Esto sale del Coraima. A través de Music repartimos la energía. Estamos listos para el fight. Hemos nacido para servir. Aquí te doy mi honra y mi life. Descubrí papacito, ya sé lo que hago aquí. No aflojo mi misión ni de día y de night. Hemos nacido para servir. Esto sale del Coraima. A través de Music repartimos la energía. Estamos listos para el fight. Hemos nacido para servir. Aquí te doy mi honra y mi life. Descubrí a propósito, ya sé lo que hago aquí. No flojo mi misión ni de día y de night. Hemos nacido para servir.